Bueno, como habíamos anunciado hace minutos nada más, vamos a hablar con la licenciada Candelaria Piemonte, bióloga, quien está trabajando en la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza. Un poquito con lo que veníamos trabajando toda esta semana y para agregar información sobre lo que ayer ya también fue una visibilización de la situación del bosque nativo en Córdoba. Buenos días, Candelaria, ¿nos estás escuchando? Buenos días, sí, perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, la iniciativa de comunicarnos con ustedes fue básicamente porque hay cuestiones que la gente desconoce sobre la ley de manejo de fuego, lo del bosque nativo. Hoy se están escuchando muchas cuestiones, que la ley está bien, que la ley está mal. No conocemos en profundidad algunos de estos temas y nos gustaría, como cordobeses, estar todos atentos a lo que es, la vida de todos, ¿no? Tal cual. Comentarte a nivel nacional, en primer punto, tenemos una ley de presupuestos mínimos que aún con sus posibles fallas es una herramienta espectacular para la conservación y para el uso sostenible y aprovechamiento del bosque, para los campesinos, para los recolectores y para los agentes conservacionistas. Desde ahí que se categorizan los bosques en tres categorías, en el verde, en el amarillo y en el rojo, siendo el verde el único que prevé el aprovechamiento sin la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental, de instancias de participación social, no así la categoría amarilla, que son zonas de valor medio de conservación, o la categoría roja, que son zonas de alto valor de conservación. ¿Por qué decimos que son zonas de alto valor de conservación? Porque en general tienen un rol totalmente importante en la regulación de la cuenca hídrica, de todos los servicios ecosistémicos de los cuales gozamos como ciudadanos y como habitantes del monte y de la tierra. Bien, estos sectores que, discúlpame que te interrumpo, sectores que han estado siendo afectados estos días, ¿estaban dentro de lo que es la zona roja? Exactamente, la mayoría de los sectores han estado dentro de zonas rojas y zonas amarillas, muchos hasta dentro de áreas protegidas. Los incendios y la quema en general es una técnica muy utilizada para el rebrote de pastizales, es una técnica ancestral que siempre se ha utilizado en zonas en donde existe ganadería, donde existe un uso sostenible o no del bosque. En estos casos, muchas de las áreas quemadas no han sido en áreas en donde se puede decir que es con esos fines. Por eso, a partir de ahí se empieza a dudar de la intencionalidad de la quema. Mucho más y a partir de ello, el gobierno provincial saca resoluciones que siguen habilitando el desmonte aún en zonas amarillas y zonas rojas. En cuanto a la producción, vos hablabas recién de ganadería. ¿Está habilitado, por ejemplo, empezar una producción de ese tipo en sierra, digamos, en zonas de sierras? En zonas verdes sí, y en general en zonas amarillas puede llegar a habilitarse la ganadería extensiva. Es decir que en esos casos no se puede hacer desmonte igual, pero se puede tener ganado en el área. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Jorge te habla aquí desde la radio. Y bueno, preguntarte en este tema de los incendios, ¿qué porcentaje se le puede atribuir realmente a la sequía? Porque vemos que las autoridades están muy empeñadas en hablar de la sequía, y medio como que les cuesta hablar un poco sobre los lugares donde está metida la mano del hombre provocando este tipo de hechos, ¿no? Mira, en general, si te diría que prácticamente nada es por la sequía, estaría cerca. Es muy probable que la mayoría, si no todos, sean intencionales. En general, la zona del monte chaqueño sí es una ecorregión que está acostumbrada a ciertos regímenes de fuego, que pueden deberse en general a tormentas. En épocas de sequía lo que sucede es que no son así espontáneos los fuegos, ¿no? En época de sequía lo que pasa es que hay riesgo de que se queme. Entonces, si uno hace un fuego, si uno deja una colilla de cigarrillo, eso puede prender, aunque sea accidental, sigue siendo intencional. Pero de cualquier manera, con la cantidad de zonas quemadas, las zonas de las que se trata, estaremos en condiciones de decir que la mayoría deben ser totalmente intencionales y no tenemos ningún derecho de atribuirle esto al clima. Para nada. Ahí hay una polémica, ¿no? Porque fíjate que hay algunas organizaciones que están denunciando esto como si fuera acción pura y exclusivamente del clima, ¿no? Como que todo es mágico, sin visibilizar a los verdaderos responsables y por lo tanto sancionarlos. Esto es preocupante porque nosotros vemos que año a año se va intensificando este número. ¿Y qué pasa con esos intencionales? ¿Qué pasa con la gente que desaprensivamente tira un fosforito, por decirlo de alguna manera? Y mira, de cualquier manera, desviaría un poco el debate de ahí. No me parece que acá el meollo de la cuestión sea en ponernos punitivistas y ver quién no tuvo la culpa, sino llevar la discusión un poco más a la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas, al aumento de superficie de áreas protegidas. El año pasado disminuyeron o sacaron completamente el financiamiento que se tenía para el plan de manejo de fuego y desafectaron el plan de vigías, que serían trabajadores que están atentos a detectar los fuegos tempranos para no llegar a estas situaciones. Creo que el debate tiene que ir un poco más ahí que a una situación punitivista y penal, porque probablemente estas situaciones sigan ocurriendo, pero hoy en día tenemos una ley que prohíbe el cambio de uso de fuego. Entonces, aún con toda la intencionalidad o no, deberíamos estar pensando en cómo hacer un plan de restauración responsable del fuego, y el gobierno no está poniendo tampoco la mirada ahí. Entonces creo que el debate es un poco más profundo y más sistémico, más integral, que debíamos estar planteando todas las organizaciones. ¿Qué hacemos de acá en adelante para que esto no se vuelva a repetir? Y ya sabemos qué hay que hacer. Es una implementación responsable, un manejo integral de las leyes que ya tenemos, evitar sacar nuevas resoluciones que siguen avanzando sobre las áreas rojas y amarillas. Las pérdidas que ha habido, fundamentalmente hablando de nuestra provincia de Córdoba, han sido realmente cuantiosas, ¿no? Se ha incrementado tremendamente en relación a otros años, ¿no? Sí, totalmente. Es uno de los incendios más grandes en los últimos 20 años. Me interesa lo que dijiste cuando, bueno, te desviar un poquito el debate de lo punitivo, como que no sirve de nada, digamos, porque ya está hecho el daño, y avanzar sobre lo que vos dijiste. Vos hablaste que hubo un desfinanciamiento por parte de la provincia, que se sacaron los vigías, que eran las personas encargadas de detectar rápidamente, ¿no?, los focos de incendio. ¿Esto por qué se dio? ¿Por una cuestión de ahorrarse ese dinero? ¿Porque los fondos no se pusieron donde se debieran estar? ¿Y cuál es la propuesta entonces desde el ambientalismo, digamos, o desde el, como vos decías, de reforestar? ¿Se puede reforestar? ¿Se puede recuperar algo de lo perdido? Respecto a la primera pregunta, la verdad no lo sé. No lo sé, será una cuestión política de intencionalidad o no, pero sabemos que eso está desafectado y hoy vemos las consecuencias. Y respecto, te corrijo, no es reforestación en este caso, sino que la reforestación estaría enmarcada en un proyecto de restauración. Claro, que no es exactamente lo mismo y que de hecho muchas de las acciones de la provincia están impulsadas a partir de la reforestación, y hoy en día sería un error ponernos a reforestar áreas quemadas recientemente. En general es necesario dejar un tiempo que transcurra entre los incendios para que el suelo se recupere, porque ocurre mucha erosión de suelo. Entonces, si seguimos pisando esos suelos e interviniendo, tenemos mucho más riesgo de que se siga erosionando con creces. Pero bueno, por eso digo, tiene que estar enmarcado en un plan de mediano o larguísimo plazo, en el que hoy en día lo urgente que hay que hacer es que esos suelos no se pisen más, en donde se clausure para el ganado, se clausure para quien quiera transitar esos suelos, hasta por lo menos el próximo régimen de lluvias para marzo, abril, en donde ahí se puede empezar a pensar una actividad en el territorio. Mientras tanto, la reforestación tiene que estar destinada a áreas que no se hayan incendiado en el último año o dos. Eso tenemos un montón de organizaciones y instituciones científicas que trabajan a la par con los territorios, en donde establecen todas estas pautas para la restauración, así que el gobierno, cualquier gobierno provincial y municipal, los tiene al alcance. El nodo centro de restauración, que son también, bueno, agentes de conservación e investigación, trabajan en estos planes de restauración, e información y formación nos sobra. Hace falta la voluntad política de realmente cumplirlo, y bueno, y una conciencia ciudadana general de cómo actuar en estas situaciones. En algunos incendios producidos en cercanías de grandes ciudades turísticas como Villa Carlos Paz, uno imagina a mediano plazo seguramente algún gran emprendimiento inmobiliario, porque esto es como ver la película Titanic, que uno sabe que en algún momento el barco choca contra el iceberg, ¿no? Al final uno más o menos ya lo conoce de esta historia porque sabe más o menos cómo viene todo orientado, ¿no? Lamentablemente es así, y ya sabemos que donde hubo incendios, luego hay countries o barrios cerrados. Lo que quizás algunos agentes no saben es que tenemos una ley que prohíbe el cambio de uso de suelo. Entonces, si un área está categorizada como área roja, que no puede transformarse por ley de presupuestos mínimos nacional, esa área no podría convertirse en absolutamente nada. Por eso vuelvo a decir, están fallando las leyes a nivel implementación provincial. Es ahí donde tenemos que poner la mirada en el gobierno provincial en el nivel de la implementación, porque el cambio de uso de suelo está absolutamente prohibido. Entonces, no, por más que no veamos un bosque en donde antes lo había, es un área de alto valor de conservación y sigue siendo parte de nuestro patrimonio y seguimos teniendo que defenderla. Esta mañana leía que la FUNAM presentó una denuncia en relación a eso, una denuncia penal al gobierno de la provincia de Córdoba, por esto, ¿no? Porque no se ha respetado en varias cuestiones la normativa. ¿Vos crees, porque recién hablábamos de que avanzar por el lado legal o lo punitivo por ahí no sirve, pero tiene que haber algún tipo de contralor, digamos, para que la ley realmente se aplique? Sí, totalmente. Seguro que sirve igualmente, aún buscar los culpables de los incendios intencionales. A lo que voy es que no tiene sentido poner el principal debate en ese lugar. Claro. Pero seguro que sirve cualquier acción en esta circunstancia en la que nos encontramos sirve. Más en un contexto de pandemia, en donde si no nos quedan árboles, realmente ya no nos queda nada. Otro tema que quería aprovechar, ya que estoy hablando con vos, que sos experta en el tema, nosotros somos de otra geografía, ¿no? Acá en Arias estamos en el departamento Marco Juárez, al sudeste provincial, donde hay otro tipo de vegetación. Y por ahí lo que yo observo es que no se informa bien sobre el tema de las especies nativas de cada región y a veces se hacen estas reforestaciones, como decíamos con la palabra reforestar, pero con especies que no ayudan a mejorar la biodiversidad. El año pasado habíamos visto, por ejemplo, un plan que salió en la provincia de que cada productor agropecuario tenía que tener alrededor cierta cantidad de árboles plantados en su alrededor de los cultivos, y esto no vemos ni que se cumpla ni que sea con especies a veces de las mejores o las más adecuadas. No sé si podés vos repasar un poquito sobre esto, sobre las especies nativas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en principio, en términos políticos, eso es gracias a una ley agroforestal que tenemos, que quedó como resultado del proceso que tuvimos en el 2016-2017, en el cual el gobierno provincial tuvo la intención de modificar la ley de bosques sin participación pública. No la modificaron, pero bueno, pudieron promulgar esta ley agroforestal que permite e insta a la reforestación con especies exóticas. Ustedes están en la región del Espinal, si no me equivoco. Pero bueno, cada región está estudiada e investigada por tener ciertas especies nativas, es decir, que desde hace miles de millones de años están distribuidas en ese lugar y que están adaptadas por años de evolución a ese régimen de lluvia, a esos regímenes de temperatura, a las estacionalidades particulares, a las especies que pueden o no dispersar sus semillas. Es como que están completamente contextualizadas con el ambiente que les rodea. Uno de los ejemplos de las especies exóticas para ilustrar todo esto es el siempre verde. El siempre verde es una especie que es totalmente exótica, no adaptada a los regímenes de lluvia, no adaptada a la estacionalidad. Entonces su uso de agua es para nada ecológico. Toda el agua que se encuentra en el suelo, el siempre verde lo utiliza de manera continua. Las especies nativas en general usan el agua o absorben el agua del suelo según la estacionalidad, según cuánta agua hay disponible, guardando agua para la próxima estación seca, dejando esa agua disponible para el resto de los árboles. Eso a modo muy de ejemplificación, pero en general hay muchas implicancias en diferencias de especies nativas y especies exóticas que hacen a una regulación ecosistémica general. el hecho de que nosotros tengamos un monte lleno de siempre verdes puede hacer que ese suelo se lave rápido y de pronto en las épocas de lluvias tengamos ríos crecidos y estragos como los que tuvimos acá en Córdoba en el 2015 con las inundaciones. Entonces, en última instancia, parece un árbol inofensivo, pero que termina afectando a toda la regulación hídrica y demás servicios ecosistémicos que tienen que ver con el ambiente. Bueno, ahí entonces, quiero repasar entonces un poquito lo que es la planificación urbana, porque históricamente en Argentina estuvo, fíjate que al lado de los ferrocarriles siempre vemos los eucaliptus, después vemos mucho la presencia del plátano, el siempre verde es uno también, los fresnos, porque los usan para los trazados de las veredas, acá en la pampa húmeda crece todo, lo que vos ponés crece, pero supuestamente hay algunas especies que son nativas que, como vos bien decías, está bueno explicarlo, eso que dijiste, de que usan el agua necesaria para la región según la estación, como por ejemplo la cina, que es una de las que conocí cuando vine a vivir acá. Y eso está bueno ir enseñándolo, diciéndolo desde las escuelas, desde los municipios, hacer como una capacitación, decía yo, para que todos cuando se ponen a planificar urbanamente cada región, cada pueblo, tengan en cuenta esto, ¿no? Los árboles que hay que suplantar unos por otros. Totalmente, totalmente. Siempre hay especialistas que conocen y la información también está disponible. Es importante reivindicar a las nativas y a todo el rol que cumplen. En general también tienen mucha importancia las herbáceas nativas, todos los distintos estratos, no solamente los árboles de gran porte. Entonces es realmente importante el mensaje que estás transmitiendo. Es necesario reivindicar a las nativas en el ambiente. Volviendo un poco ya en la parte final de la nota y agradeciéndote la gentileza que has tenido para con nosotros, preguntarte si el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la persona común, se muestra participativa ante la necesidad de defender la ecología, de defender el ecosistema, si la ciudadanía está de alguna manera acompañando la indignación, el enojo, si siente la necesidad de defender todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra arboleda y demás, o si la gente está en otra cosa a raíz justamente de todo lo que estamos padeciendo hoy por hoy. Y yo creo que existe un despertar más generalizado en relación a considerarnos parte del ambiente, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que pensar que estamos defendiendo un árbol o un territorio ajeno. Hoy en un contexto de pandemia vemos que hay cuestiones que traspasan cualquier tipo de frontera. Y creo que eso cada vez se está entendiendo más, y lo celebro. Y bueno, espero que se profundice aún más este conocimiento de sentirnos cada vez más cerca del ambiente, hasta que no podamos diferenciar la palabra nosotros y naturaleza, porque es parte de lo mismo. Quería preguntar también por un tema, no sé si vos estás al tanto de ese ecosistema, los humedales, ¿no? Que es otro de los ecosistemas que se están viendo afectados por el uso del fuego, ¿no? Que para mi asombro, porque la verdad que yo desconocía totalmente sobre eso, pero que son muy propios de esta geografía. Nosotros estamos a 200 kilómetros de Rosario, hay muchos humedales, tenemos humedales acá también en el pueblo, y ahí tenemos toda la fauna de la laguna, bueno, lo que ya se sabe, los flamencos, algunos patos, una serie de fauna típica de acá, los pastizales, y también vemos que se están incendiando. ¿Estás como en este tema también? ¿Nos podés decir algo sobre eso? Sí, no tengo muchísimo más para aportar que lo que seguro compañeros que están en la lucha en el territorio puedan decir al respecto, pero es parte del mismísimo modelo del extractivismo, en donde se avanza en los territorios con una promesa de progreso y de desarrollo. De ahí, bueno, podemos ir a múltiples casos de lo que puede pasar con los incendios en el Delta, con lo que puede pasar con la megaminería en Chubut. Son todos partes de cómo en nombre del progreso y del desarrollo se avanza sobre los territorios y sobre nuestros ambientes. Y se avanza mal, digamos, porque eso trae menos desarrollo y más contaminación para todos. ¿Esto es un cambio de paradigma que tiene alguna solución, digamos, tiene que venir desde lo político, ¿no? Desde lo político y desde la exigencia ciudadana también, ¿no? Porque nosotros en cada... no es solo en el momento en el que votamos, en el que hacemos uso de, de nuestro ejercicio ciudadano también, sino cómo habitamos día a día, nuestros hábitos cotidianos también, nuestras exigencias a los políticos. Creo que va a ser un cambio de paradigma lento y progresivo, pero es hacia ahí. Es hacia terminar el extractivismo, cualquiera sea el color político que lleve la bandera, que hoy en día son prácticamente todos. Todos, exactamente. Bueno, creo que ha sido muy clara, Candelaria. Esperemos contar con tu presencia, bueno, en algún otro momento que necesitemos ver cómo avanza este tema de la ley de bosques, la ley de bosque en general, manejo del fuego, todo lo que estuvimos hablando hoy. Y bueno, agradecer a Cristian Schneider que nos dio tu contacto. Y bueno, ¿cuáles son las acciones entonces de aquí en más que van a estar realizando? Y ahora se van a estar haciendo muchas actividades online, ¿viste? Bueno, por la cuestión que ya conocemos, el contexto en cuarentena y pandemia. Les invito a seguirnos en las redes y ahí vamos a estar difundiendo las próximas actividades que haya. Hoy en día estamos completamente abocados a estar disponibles para los compañeros que están apagando el fuego, porque realmente todavía la situación está muy compleja. Así que estamos esto también era situación todavía. Claro, sí, uno de los temas que se habló es que Schiaretti no había dado aviso para que vinieran bomberos especializados en bosque nativo de montaña, ¿no? Porque nosotros mandamos, por ejemplo, de acá nuestros bomberos voluntarios de toda esta geografía, pero no sé si son especializados en ese tipo de práctica. Sí, y tampoco hay muchísimo. Justamente una de las exigencias es que haya formación de brigadistas forestales. Claro. Por parte de la provincia, la intención de formar un cuerpo de brigadistas forestales. Esa es una de las cosas que estamos exigiendo. Bueno, la verdad que siempre a medida que hablamos se nos ocurre algo nuevo. Muchísimas gracias, Candelaria, y ahora sí te despedimos. Vale, muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, ahí le teníamos entonces a Candelaria Piemonte de ACE, ¿no? Asociación para el Estudio del Medio Ambiente.